de las buenas venas, buena sangre que transfunde tan solo la mala sangre. Bajo la arena se hunde sangre buena que navega a mares contracorriente. Y en Sudáfrica Galíndez, otro argentino valiente, sangre de su buena vena derramaba de su frente para reír y llorar. Las crónicas del domingo, victoria heroica de Víctor, pero mataron a Ringo. Sangre de su buena vena derramaba de su frente para reír y llorar. Las crónicas del domingo, victoria heroica de Víctor, pero mataron a Ringo.